solo tú tienes para mí. De tu amor, disfrutar de tu perdón. Solo tú tienes para mí. De tu amor, disfrutar de tu favor. Para que se sepa desde dónde sale el sol, hasta dónde se oculta, que no hay otro Dios fuera de ti. Y pronto saldrá la luz, no hay otra.